Retomamos en esta transmisión de FM Aire Libre que venimos realizando con todas las notas que estuvimos haciendo durante la jornada, todas colgadas en la página del Foro Agrario Santafesino, pueden buscar en internet. Finalizando ya la jornada, se acaban de leer algunas conclusiones, algunas propuestas que surgieron de los distintos talleres y un tema que nos había quedado pendiente y queríamos charlar es el tema del tratamiento de la ley de semillas, uno de los ejes que estuvo atravesando casi de manera transversal los distintos las distintas comisiones. Para eso estamos en contacto con Omar Príncipe. Omar, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola Ignacio, no, el gusto es mío, muchas gracias por cubrir toda esta jornada tan importante donde bueno, se está discutiendo, debatiendo y donde también nos llevamos propuestas de trabajo, propuestas de políticas públicas para la agricultura familiar, para la provincia de Santa Fe, pero también con proyección nacional. Como decía al principio Omar, uno de los temas que se estuvo debatiendo tiene que ver con la ley de semillas y bueno, vos estuviste pendiente de todo lo que fue esa discusión y ese debate. ¿Qué nos podés contar? Sí, la verdad que pudimos, desde el momento que yo conducía la Federación Agraria Argentina y empezó hace 2 años atrás a instalarse en forma muy fuerte por parte de una parte de la agroindustria, de las empresas semilleras, la instalación de una nueva ley de semillas, desde la Federación Agraria Argentina creímos para contrarrestar este movimiento creíamos necesario hablar del tema de ley y semillas realmente de una forma integral. Por eso nosotros presentamos un proyecto propio desde la Federación Agraria, un proyecto que lo presentamos en la Cámara de Diputados, que por 2 años consecutivos perdió estado parlamentario y que, bueno, pero de alguna forma sirvió para frenar este embate, en donde claramente lo que se está tratando de impulsar es una ley de semillas a medida de Monsanto Bayer, a medida de un paquete tecnológico que no le basta solamente con vendernos todo ese paquete tecnológico para imponer un modelo agropecuario, sino también que nos quiere hacer perder derechos. La ley de semillas que impulsó el gobierno nacional, que avalan las semilleras transnacionales, es hacerle perder el derecho al agricultor al uso propio gratuito de las semillas. Entonces, está clarísimo que desde las organizaciones de agricultura familiar, desde las entidades agropecuarias que representan a los pequeños y medianos productores, los mismos agricultores, pequeños y medianos agricultores, agricultores familiares, tenemos que tener un proyecto propio, tenemos que incorporar en la agenda el tema de la ley de semillas, pero no como una necesidad, como nos quieren hacer creer, de que si no tenemos una nueva ley de semillas no vamos a producir, no van a venir las tecnologías, no vamos a tener acceso a las nuevas tecnologías. Eso es realmente un verso, como se dice habitualmente. Y está a las claras que la Argentina pasó en los últimos, fíjate, en los últimos 30 años de producir 40 millones de toneladas de grano o producir 140 millones de toneladas de grano. O sea que no está, en la actual ley de semilla, no está el límite, no le provoca un límite a la producción, sino que justamente lo que se quiere adueñar es del patentamiento de la semilla. Y creo que lo grave, digo que hay que poner énfasis, hay que tener claro, es que si se aprueba la ley de semillas tal cual lo plantea el oficialismo, no solo perdemos el derecho al uso propio, sino que quieren incorporar, gratuito, sino que quieren incorporar a la Argentina en un tratado internacional, salir de UPOV 78 y meter a la Argentina en UPOV 91, en donde reconocemos la patente y le damos realmente la posibilidad a las transnacionales de quedarse con todo el mercado nacional de semillas. Y bueno, nosotros estamos en las antípodas de ese proyecto, creemos que tiene que haber una investigación, un desarrollo tecnológico por parte del INTA, tenemos esa herramienta que es del Estado y que es de los productores, y que la ley de semillas tiene que pasar justamente por otro modelo, ¿no? En donde tenemos que incluir a los pequeños y medianos productores, a los agricultores, pero sobre todo mantener el derecho al uso propio gratuito. Por ese lado iba la siguiente pregunta. ¿Qué característica debería tener una ley de semillas que sea benefactora para la agricultura familiar, para los pequeños y medianos productores? Mirá, una ley de semillas tiene que tener, mantener a la Argentina un UPOC 78. Un punto clave es que la ley sea de orden público. ¿Y eso qué significa? De que ningún contrato privado de entre una empresa semillera y un agricultor esté por encima de la ley. Digo, es lo que está pasando en estos momentos, que Monsanto realiza contratos que son ilegales, contratos que son leoninos, en donde le prohíbe al productor volver a sembrar si no le paga un canon, un canon determinado que es en dólares y que es mucho más elevado que lo que están pagando incluso los agricultores en Estados Unidos. Así que orden público en la ley, UPOC 78, uso gratuito para todos los agricultores y además la posibilidad de que a través del INTA, del INTI, del INAES y del INACE se trabaje en una política integral en donde la investigación, el desarrollo de las nuevas genéticas, de los nuevos materiales, esté en manos del Estado y del movimiento cooperativo. Por último, Omar, y te liberamos. ¿Qué balance haces de esta jornada? Ah, bueno, esta jornada realmente es muy positiva, en donde además de las propuestas de ratificar todo lo que se viene hablando, todo lo que venimos trabajando en agricultura familiar, desde el momento donde la organización de agricultura familiar logramos que se implemente una ley de agricultura familiar que todavía no está reglamentada. Creo que cada paso que vamos haciendo, nos vamos consolidando como un espacio de agricultura familiar que tarde o temprano va a tener políticas públicas que nos reconozcan, que nos den visibilidad y que nos empiecen a dar herramientas para incluir agricultores. Que digamos es la contracara de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Tenemos en la Argentina el déficit y la problemática de que vamos desapareciendo pequeños y medianos agricultores a lo largo de todo el país. Produzcamos trigo, produzcamos cerdos, produzcamos leche, seamos horticultores, los pequeños y medianos productores vamos desapareciendo. Y esto se ve en los números oficiales, censo. Los censos agrarios que se hacen cada 10 años nos marcan que la desaparición y la concentración de productores es terrible, es una aniquilación de pequeños y medianos productores. Para revertir esto necesitamos políticas públicas que pongan el énfasis y la visión en la agricultura familiar. Y hoy es un paso importantísimo este foro provincial porque además de darnos visibilidad, nos consolidamos como organizaciones de agricultura familiar. Y seguramente esa consolidación se va a transformar de a poco en las políticas públicas que necesitamos. Omar, muchísimas gracias por participar de esta mesa de transmisión. No, por favor, gracias a ustedes.